educación es un derecho, no un privilegio. Por eso desde Radio Kermés acompañamos la lucha de estudiantes y docentes en defensa de una educación pública, gratuita, laica y de calidad. La universidad no se vende, se defiende. Estamos en comunicación telefónica con Claudia Baigorria, que es secretaria de formación de Conado Histórica, para conversar acerca de esto. Muy buenos días, Claudia. Hola, buen día. ¿Qué tal, Cintia? Comentanos, ¿qué sucede luego de la paritaria? ¿Cuáles son las razones para no aceptar? ¿Y cómo sigue esto, por supuesto? Bueno, a ver, en principio, el acuerdo salarial consiste no en un 24-26%. En realidad, ese porcentaje se conforma con un 15% de incremento a los básicos. Esto es así, el gobierno nacional mantuvo el techo del 15% sobre los salarios básicos, y luego agregó sumas fijas de carácter remunerativo, pero no bonificables, uh-huh, por distintos montos, dependiendo de la categoría y dedicación. Esto hace que se eleve, digamos, el ingreso, el sueldo bruto en un 26% para el cargo testigo, que es el de menor jerarquía, y hasta un 24% para el profesor titular. Bueno, nosotros decimos, y esto por supuesto, ante el reclamo de Conado Histórica, que era el mismo para todas las federaciones, de un 30% más cláusula gatillo, el gobierno lo que oferta es dos revisiones bimestrales. Una para evaluar el avance de la inflación sobre los sueldos de noviembre y diciembre, dado que estas sumas fijas se pagarían en noviembre a partir con el sueldo de octubre. Entonces, habría una evaluación en dos tramas, una de los meses noviembre y diciembre y otra de los meses de enero y febrero. La primera reunión para hacer esta revisión por inflación se realizaría el 15 de enero, o sea que en plenas vacaciones, el gobierno se va a sentar con los gremios para ver cuánto hemos perdido por inflación en un año en el cual se vaticina, según el propio gobierno, las estimaciones le dan que va a ser una inflación cercana al 42%. En esa cláusula de revisión que ofrecen, que no es una cláusula de aplicación automática, como fue prácticamente el año pasado, donde sí verdaderamente hubo una actualización por los montos, luego discutimos un poco los porcentajes, pero luego cerró bastante bien, digamos, quedamos solamente un punto por debajo de la inflación, no así en 2016, cuando nosotros firmamos el acuerdo salarial, también con este mismo gobierno, y tenía una cláusula de revisión muy parecida a la que ahora figura. ¿Qué ocurrió? Nos sentamos en aquel entonces, en el mes de septiembre, no hubo acuerdo entre las partes por los porcentajes que decíamos, y en consecuencia de ello nosotros perdimos un 9% casi de poder adquisitivo de nuestros sueldos con respecto a la inflación. Este año, con la tremenda espiral inflacionaria que hay, que el propio gobierno no puede contener, y con lo que ya venimos perdiendo, nosotros decimos es una cláusula muy ambigua, que verdaderamente no ofrece ningún tipo de garantías. Y además para nosotros lo más severo fue, digamos, el mayor argumento que dieron nuestras asociaciones de base, donde prácticamente por unanimidad solo un gremio de base nuestro vino con el trato de aceptar al Congreso Extraordinario. El resto, todas tenían prácticamente la misma fundamentación. La introducción de sumas fijas nuevamente a nuestros salarios verdaderamente es un retroceso que nos lleva a las épocas del gobierno menemista, ¿no? Nosotros luchamos muchos años y se dio precisamente en el año 2005, cuando Firmus era ministro de Educación, estuvimos 2 meses de paro con enormes huelgas, enormes movilizaciones, y allí logramos, cuando ya había un acuerdo paritario firmado, Conado había firmado también en aquel entonces el acuerdo paritario con Firmus, y sin embargo se desató luego también un enorme conflicto que terminó con el blanqueo definitivo, con mal llamado blanqueo, pero es para que se entienda que incorporamos todas las sumas al básico, y logramos conformar un 100% de nuestros sueldos con aportes a la jubilación, las obras sociales y con todas las bonificaciones de ley. En este caso, las sumas que ofrece el gobierno tiene aporte a la jubilación y a la obra social, pero no contempla la antigüedad. Sabemos todos que la antigüedad es una parte muy importante del salario docente, ¿no? Al tener salarios bajos, nuestros sueldos se van incrementando a medida que avanzamos en la escala de antigüedades hasta llegar a un 120% con el máximo de antigüedad, que son 24 años. Bueno, esta suma no contempla la antigüedad, ni tampoco contempla la bonificación por zonas, por ejemplo. El adicional por zona, que es muy, muy importante en las regiones patagónicas, en el NOA, en el NEA y allí también en La Pampa, en algunas regiones cobran. Así que tampoco los adicionales por título son remunerativos y bonificados. Entonces, para nosotros es una distorsión de la consolidación del salario. Y al no tener una fecha cierta, nosotros dijimos, bueno, entendemos que frente a la crisis sería posible tal vez de aceptar este tipo de sumas, pero sí aparece una fecha cierta de incorporación a los básicos. En el año que viene incluso les dijimos, podría ser, ni siquiera este año. Bueno, nada de eso el gobierno accedió a poner en el acta. Entonces, todo es una expresión de deseo, digamos, tienen que confiar en mi palabra, decía el ministro. Sí, bueno, pero un gobierno donde están cambiando los ministerios, donde un día salta un fusible, salta otro, y no sabemos si este ministro va a estar el año que viene o quién va a estar, nosotros queremos tener mínimamente la tranquilidad, entre comillas, de tener un acuerdo que aunque no sea el mejor y aunque en definitiva nos termine dejando por detrás de la inflación, pero por lo menos que aparezca un compromiso escrito de que para el año que viene se van a hacer las previsiones necesarias para poder incorporar estas sumas a los básicos y tener una cláusula, una cláusula gatillo, una cláusula de revisión por inflación que no nos haga perder estos 10, 15 puntos abajo, que es lo que vamos a quedar con el acuerdo así tal cual está redactado, ¿no? Así que por esto nuestras asambleas masivamente han rechazado el ofrecimiento. Te puedo asegurar que yo he estado en la asamblea aquí también en mi universidad, en el Litoral, que fue muy grande, una asamblea como hacía muchísimo tiempo no teníamos, y mayoritariamente la gente además que rescata muchísimo aquí en Litoral, igual que allí en La Pampa, hay varias unidades académicas tomadas por el movimiento estudiantil, los pibes están acompañando enormemente, han acompañado el reclamo salarial docente, pero también estamos codo a codo con el reclamo presupuestario. De aquí de Santa Fe marcharon 8 micros a Buenos Aires cuando fue la multitudinaria movilización el otro día, y todos los días hay asambleas interestamental, hay clases públicas, hay distintos tipos de actividades, que yo te puedo asegurar que esto continúa esta semana que viene. Entonces, toda esta campaña mediática que ha instalado el ministro de Educación, primero para mentir, para decir que firmó con 5 de las 6 federaciones, no es así. Cetera no estuvo presente ayer en la reunión, o sea que solo firmó con 4. Bien. Bien, esa es información que no está en ningún medio nacional. Es porque el ministro miente. Solo firmó con 4. Cetera no estuvo presente, mandó una nota diciendo que todavía estaban analizando la propuesta y que va a dar su respuesta sobre el final de la semana que viene. Recuérdese que la Cetera tiene un paro nacional convocado para el 13. Sería medio impresentable que vayan al paro habiendo firmado esto que incorpora sumas fijas y que nos deja verdaderamente con un retraso contra la inflación bastante bastante considerable, ¿no? Así que Cetera no firmó y Conado Histórica no firmó. Conado Histórica no firmó porque rechazó. Cetera en este caso aún no respondió. Firmó con Conado, se diría, gremio sí, mayoritario, igual que Conado Histórica, pero de los gremios de Conado, 8 rechazaron la oferta y esos 8 gremios van a seguir de paro la semana que viene junto con Conado Histórica. Nuestro Congreso, por unanimidad, resolvió la continuidad del cese de tareas durante esta semana. Vamos al 12, convocamos y movilizamos también junto con CTE Autónoma, todos los gremios estatales, la FEPROSA también, en contra del ajuste por un presupuesto acorde a las necesidades de nuestro pueblo, por la reincorporación de todos los cesanteados y por paritaria sin techo. Y el día 13 es la marcha también junto con el paro y la movilización, junto con CETERA y otras organizaciones al Congreso de la Nación por el presupuesto educativo. El 14 tenemos un nuevo Congreso Extraordinario donde vamos a revisar, digamos, el desarrollo del plan de lucha a lo largo de la semana y ver de qué manera vamos a continuar en adelante si es que continúa cerrada, como pretende el ministro, esta paritaria que a la mayoría no nos conforma. Porque de los gremios de CONADU te puedo decir que Rosario, por ejemplo, continúa con medidas de fuerza. Rosario hizo una movilización de 50.000 personas la semana pasada. Continúa Córdoba, que hizo una movilización de casi 100.000 personas también para la fecha del 30, el día 29. Continúa Río Cuarto, que está con enormes tomas en todas las unidades académicas, junto con el movimiento estudiantil y varias asociaciones más de esa federación. Así que el ministro, por más que lo proclame, no puede dar garantías de que el conflicto haya terminado. Pero como si esto fuera poco, fue más allá todavía. Se atrevió a más de esto y públicamente dijo que había dado instrucciones a los rectores de las universidades para que descuenten los días de huelga que realizaran los gremios de CONADU Histórica, en particular los docentes preuniversitarios. Nosotros advertimos que hemos tomado también, esto nos lo habían contado ya varios rectores de universidades, ¿no? Hemos tomado contacto con rectores del Comité Ejecutivo del CIN y vamos a estar incluso haciendo presentaciones judiciales si fuera necesario, para que los rectores no sean el brazo ejecutor de esta política verdaderamente de amedrentamiento y de sancionar la protesta social a toda costa que tiene este gobierno, ¿no? Que ya lo han demostrado incluso cuando sancionaron a pura represión el 18 de diciembre del año pasado la reforma previsional, ocasionando enorme perjuicio a millones de jubilados. Bueno, ahora pretenden descontar los días de huelga, inédito, porque a los docentes universitarios no se nos descontaban normalmente los días de huelga, cosa que sí ocurre en otros sectores, reconozco. Pero bueno, nosotros tenemos una Constitución Nacional que nos ampara, porque verdaderamente este gobierno es el responsable, debió haber evitado este conflicto si en marzo hubiera estado resuelto la paritaria, como tendría que haber hecho el gobierno, no hubiéramos llegado a esta situación. Esperaron 7 meses con la misma oferta de un 15% en 4 cuotas que fue rechazada desde el primer día que lo ofrecieron en el mes de marzo. Llegamos a septiembre y de pronto les agarró el apuro y en 3 reuniones terminan firmando, bueno, con los mismos con los que firman siempre, ¿no? En esto no, ni buenos ni malos, pero CONADU ha firmado todos los acuerdos con el gobierno kirchnerista, ahora firma todos los acuerdos con el gobierno de Macri, en esto tienen una tradición y nosotros respetamos, digamos, pero no compartimos, si nuestras asambleas nos dicen que no, no podemos ir a poner una firma en algo que nuestras bases han rechazado. Clarísimo. Claudia Baigorria, estamos hablando con Claudia Baigorria, secretaria de Formación de CONADU Histórica. Más allá de como de esto que decís, ¿no? ¿Aceptamos o respetamos? ¿De alguna manera debilita el conflicto o a partir de todo esto que venís diciendo se va a ver una fuerte presencia de docentes y estudiantes durante las próximas semanas en reclamo? Mira, nosotros cuando realizamos, yo te puedo hablar por mi asamblea, que es la única que vi, las otras no las vi, pero me las han contado. Cuando nosotros analizamos la oferta en nuestra asamblea, existía la posibilidad de que CONADU acepte. Esto fue evaluado por la asamblea, y aún incluso midiendo las consecuencias. Bueno, ¿qué ocurre si todas firman y CONADU Histórica no firma? Bueno, ya ha ocurrido otros años. Tiene sus contras, digamos, ¿no? Como es quedar afuera de determinadas comisiones, ni hablar que ellos cobran enormes sumas por cuota de solidaridad con la cual incrementan sus cajas sindicales, A nosotros eso no es lo que nos preocupa, sí, en todo caso, poder dar una pelea, una pulseada por mejorar un poco la oferta salarial. Si esto no se logra, evaluaremos en qué instancia del plan de lucha estamos y de qué modo vamos a continuar. Esto no tenemos ningún problema en hacerlo porque no estamos en paro por tiempo indeterminado. Estamos en cese total de actividades, no inicio del segundo cuatrimestre, pero con evaluaciones semanales. Nosotros hacemos evaluaciones todas las semanas y si apareciera, digamos, el mandato de nuestras asociaciones que nos dicen, bueno, llegamos hasta acá, no podemos porque se cae el plan de lucha o porque estamos presionados o porque consideramos que ya es estéril el reclamo, nosotros no tenemos inconvenientes en levantar la protesta, por supuesto. Ahora, si el malestar sigue creciendo, como que te digo que las declaraciones de Finocchiaro y la firma de este acuerdo salarial, hasta el momento nosotros lo que recibimos es un enorme malestar, incluso de la propia base de la otra federación, de la propia base de CONADU. O sea que bueno, eso lo sabremos la semana que viene y veremos de qué manera continuamos con la visibilización de nuestras protestas. Por lo pronto siguen las tomas en la mayoría de las universidades, sigue el cese de actividades y bueno, habrá asambleas también para ir evaluando la semana que viene en cada una de nuestras asociaciones de base. Aquí en la provincia de La Pampa, por lo menos la información que ha dado a conocer ADU es que continúa la medida de fuerza durante la semana que viene, pero a excepción del colegio preuniversitario que sí comenzará con actividades esta semana, es lo que conocimos. Claro, bueno, nosotros entendemos que en el caso de los colegios se da una situación particular, primero por la población estudiantil que tienen, ¿no? No es lo mismo tener una población estudiantil que está dentro de lo que es la enseñanza obligatoria y sabemos los costos que esto tiene generalmente. En algunos lugares se ha dado que ha habido alguna flexibilización porque las compañeras y compañeros de los preuniversitarios empezaron mucho antes la protesta que el resto de las facultades. Las facultades empezamos el segundo cuatrimestre más tarde que los colegios preuniversitarios. Así que se llevan muchos días sin clases y entendemos que esto, sumado a la presión que de pronto ejercen los padres y las madres, puede llegar a ser un elemento adicional. Así que bueno, en esto nosotros somos respetuosos de las decisiones que nuestras asambleas definan con respecto al tema de la forma de adherir que tienen los colegios preuniversitarios. Así que bueno, desde ya que nosotros acompañamos la decisión que tome la ADU. Claudia Baigorria, te agradecemos estos minutos. Te despedimos con un mensaje que llega de un oyente. Un abrazo grande para una gran luchadora y feliz cumpleaños a la compañera Claudia Baigorria, Marcos Murcia, de ADU La Pampa. Ay, bueno, muchísimas gracias. Un abrazo grande a Marcos y a todos los compañeros de la ADU también. Tengo muy lindos recuerdos de ese gremio. Muchas gracias, de señal que cabalgamos también. Bueno, hasta pronto, ¿eh?